te invitamos al Paseo de la Economía Popular Martín Osso Cisneros, en donde encontrarás verduras agroecológicas, productos de cooperativas, fábricas recuperadas y emprendimientos familiares. También podés visitar nuestra huerta y compartir un buen momento. Te esperamos en Pedro de Mendoza, 1407, esquina Ministro Brin, frente a nuestro riachuelo. Sábados de 9 a 13 horas, de la mano del productor a la mesa del trabajador. ¿Querés comer algo rico? Vení a la cocina de Suárez. Hacé tu pedido a este emprendimiento si querés comer algo rico, dulce o salado. Tenés pasta frola, bizcochuelo, pancito saborizado, pre-pizza y más para que puedas elegir. Acércate a Suárez 421 o hacé tu pedido al 1134-009091. No te podés perder todas estas delicias. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Preparen sus tornillos y tijeretas para bailar Cimarroneando, todos los viernes a las 20 horas, su revista musical semanal donde se destacan las producciones de artistas que aportan al desarrollo de la música latina. Cimarroneando, todos los viernes de 20 a 21 horas, bajo la conducción y producción de Douglas Álvarez. Desde el barrio de La Boca, Cimarroneando. La mejor música latina por FM Riachuelo 100.9. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. Desde Buenos Aires, Argentina, para el mundo entero. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Hora Libre, última emisión del aire, acá por FM Riachuelo, compartiendo, como todos los jueves de 14 a 15 horas, qué es lo que está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos un programa especial porque es el programa de cierre de este ciclo lectivo y por eso contamos con la presencia de nuestro querido coordinador Néstor Cortés. Hola Néstor, ¿cómo estás? Hola Antonella, hola Yael, hola a todos y todas. Nosotras acá, como siempre, mi nombre es Antonella, acompañada por mi compañera Yael Blanca. ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Acá, entre nostálgicas y contentas de que vienen las vacaciones también, muy, ¿no? Contentos. Muy Un contentos. año duro. Dos años duros. Dos años duros. Ya venimos con dos años duros. Bueno, esperemos que el año que viene no digamos tres años duros. Vamos. No, por favor. Venga, tengamos una mirada positiva de las cosas, vamos a descansar para tomar impulso para que el año que viene arrancar con todo. Exactamente, ya estuvimos pensando algunos proyectos ahí afuera mientras organizamos la preproducción de este programa, donde la idea es que hagamos un repaso general acerca de lo que fue este 2021 y que mostremos algunas producciones que ya salieron al aire, tanto por FM Riachuelo Turno Tarde como a la mañana y también en FM Boedo, para reponer cuáles fueron esas experiencias. ¿Cuántas escuelas estuvieron trabajando este año con programa REC, Néstor? Mirá, nosotros tenemos un número histórico de 50 escuelas en situaciones normales. Sí. ¿Sí? En estas situaciones atípicas de pandemia estamos trabajando aproximadamente con 25 escuelas, porque lo que se buscó fue reforzar el trabajo interno en cada una de las escuelas y no deambular tanto por distintas instituciones. Sí, aparte recordemos que venimos de una situación en donde no empezamos marzo estando en las escuelas en el horario completo, sino que arrancamos con las burbujas y demás, entonces también fue todo un proceso ir adaptándonos y sumándonos escalonadamente y también a los proyectos de cada una de las escuelas. Entonces el trabajo fue como por ahí más intensivo en tal vez menos escuela, pero también sujeto al contexto en el que estamos. Sí, y aparte puedes dividir el año en dos, ¿no? Digamos, como decís vos, la primera parte con burbujas, con más inestable, con algunas situaciones donde se paraba el taller de REC porque la situación sanitaria sí lo ameritaba por decisión de la escuela, y ya un poco más intensamente en la segunda parte del año. Exacto, y paralelamente a estos talleres que se iban dando en las escuelas, arrancamos con tres programas de radio este año. Arrancamos con tres programas. Bueno, el aire de FM Riachuelo, de 9 a 10, conducido por Patricia D'Ambrosio. El aire de 14 a 15, conducido por Antonella y por Yael. Y después con FM Vuelo, que hicimos todo un año virtual, que lo trabajó Alejandra Zárate, lo trabajó María Clara Maurer, que después tomó licencia por maternidad. Estuve yo y también una compañera nueva que es Estela Abraham. Exacto. Y bueno, agradecer a las radios, como siempre, por el espacio que nos brindaron, pese a las circunstancias y acompañándonos permanentemente, ¿no? En esto de también empezar a pensar nuevos formatos para que los chicos y las chicas puedan participar, el Meet, la videollamada, la llamada en vivo, un montón de estrategias que fuimos implementando y en las que las radios nos acompañaron, porque eso es fundamental. Sí, sí, hay que adaptarse y la verdad que la radio también se adaptó a estos cambios. Exacto. Y también tuvimos otros proyectos en marcha durante el año. Uno fue Nuestras Canciones, del que vamos a hablar más adelante. ¿Y los otros cuáles fueron? Y otro fue el encuentro con, en este caso, con una escritora, con Paula Bombara, que bueno, lo puede explicar mejor Yael, que fue la que gestó ese encuentro, que estuvo muy interesante, con la Escuela 18 del 4, ¿no? Sí, con la Escuela 18 del 4, también es algo que venimos haciendo desde el programa REC ya hace unos cuantos años, intentar articular con escritores y escritoras, proponer algunas lecturas y después generar encuentros, y en esta oportunidad, por las mismas razones que venimos diciendo, fue vía Meet, pero de todas maneras fue igual muy enriquecedor y también articulado con el proyecto que habíamos planteado desde el taller de radio, que era la realización de biografías. Exacto, bueno, un año de mucho trabajo que pretendemos reponer, aunque sea en líneas generales, en este programa. Y vamos a arrancar por una primera experiencia, que es de nuestra compañera Clarisa Gambera, que estuvo trabajando con quinto grado en la Escuela 25 del Distrito Escolar Sexto. Estas producciones que vamos a escuchar ahora son de la primera parte del año, una parte del año donde reinó la incertidumbre, ¿no? Donde volvíamos a la escuela, pero en la modalidad de burbujas, como contábamos recién, que volvíamos, pero a veces nos teníamos que volver a nuestras casas porque había que aislar algún grupo. Entonces hubo que trabajar, y creo que en la mayoría de la escuela, esto se vio, que era poner en palabras qué era lo que les estaba pasando a esos chicos y a esas chicas, ¿no? Con esta situación de volver a la escuela, pero una escuela que ya no era la misma. Sí, no solo volver a la escuela, sino cómo había sido todo ese año de aislamiento en el que, de alguna manera, la escuela continuó, como la vida continuó, pero de una forma muy distinta a las que estamos habituadas y habituados. Y creo que las consecuencias, así como los chicos y las chicas vamos a escuchar ahora, lo pudieron poner en palabras, también las seguimos viendo ahora y también las vamos a seguir viendo. Creo que son al corto plazo y también en el largo plazo. Exacto. Y particularmente en este proyecto estuvieron trabajando con el juego, ¿no? Y esto del juego como un derecho. ¿Y qué pasaba con el juego, que siempre se da en los recreos y en el patio, en este contexto de pandemia, de protocolos, de distanciamiento? ¿Cómo empezaron a implementar otras estrategias para poder jugar? ¿Les parece que escuchemos los audios y después seguimos hablando? Dale. Vamos a escuchar entonces las producciones de quinto grado de la Escuela 25 del Distrito Escolar Sexto. Jugar es un derecho que a veces las personas grandes nos olvidamos. Jugar es un derecho y una necesidad, como comer, como tener un lugar donde vivir, como saber que nos van a cuidar. Los chicos y las chicas, en los momentos más difíciles de la historia, jugaron. Jugar es una forma de entender el mundo, de generar respuestas y de expresar sentimientos. Salten los charcos, tomen la leche, hagan bochinche. Manchen la ropa, saquen los chiches, chumban los parches, va a comenzar. En pandemia también jugamos. Piso. Lado. Borde. Centro. Palo. Juegos que podemos jugar en pandemia. Pum, pa, pum, pum, pa. La mancha pie. Es una mancha normal, pero con los pies. Cigarrillo 43. Es un juego que alguien cuenta y se tiene que dar vuelta y nadie se tiene que mover. Saltar la soga. Que tenés que saltar y no te tienes que tocar la soga. Reloj. Es un juego que va alguien dando vueltas con la soga y no te tiene que pegar. Si te pega la soga en los pies, perdés. Y sentarse en el piso, así no lo tocan. Oh, ya me acuerdo, era que hacer un canal y sentarse. Ah, sí. ¿Puedo jugar? Sí. También la mancha Batman. La mancha Batman es un juego que hay dos equipos y hacen piedra, papel o tijera. El que llegue al otro equipo gana un punto. Está la mancha vela, que una vez que te toca vas a tener que poner las manos para arriba y para salvarte tiene que venir alguien soplarte las manos. Profe, pero obvio todo se toca con el pie, o con el codo, más un codazo. Crea tu propia historia, es un juego que te pones en ronda. La rayuela, ir saltando en cuadraditos con números y tenés que llegar hasta el final. La rayuela africana es un juego que es como la rayuela, pero es un cuadrado gigante que son tres filas de cuatro. Y entonces vamos saltando y tienes que ir saltando y saltando hasta llegar al final. Y lo puedes hacer con giro o sin giro. Mira dos. La botellera channel. Tienes que agarrar una botella, le tiene que dar una vuelta y tiene que caer parada. Escuchábamos las producciones que hicieron los chicos y las chicas de quinto grado de la escuela Paula Albarracín, que estuvieron trabajando a comienzos de año acerca del derecho a jugar y a los juegos en el patio en tiempos de aislamiento preventivo y protocolos de cuidado. Y ahora vamos a pasar a otra experiencia, que es de la escuela 17 del Distrito Escolar 12, Casilda Igarzábal de Rodríguez Peña, donde estuviste trabajando vos, Néstor, con séptimo grado. Exactamente, trabajamos con jornada extendida para que aquellos y aquellas docentes que no conocen, son chicos que, por ejemplo, es una escuela que tiene doble jornada, pero no es doble turno, no es jornada completa. Van chicos a la mañana y otros chicos a la tarde. Los chicos que van a la mañana hacen jornada extendida a la tarde y viceversa. En realidad está muy instalada la jornada extendida en la escuela. salvo dos o tres chicos o chicas, la mayoría va a la jornada extendida. Entonces me llamó la coordinadora de jornada extendida de la escuela, Gabriela Pasatir, y nos pidió si podíamos coordinar una tarea conjunta. Ella se enteró del programa REC, digamos, ya lo tenía muy presente, siempre intentó contactarse. Bueno, llegó el momento, consiguió el teléfono, hablamos y quedamos en ir a la escuela. Tuvimos una reunión donde hablamos acerca de qué se podía hacer. Y bueno, realizamos un pequeño taller con los chicos y chicas de séptimo grado que participan de esta jornada extendida, acompañados por los docentes Maru Navarro y Tomás Somulou, nombre raro, apellido raro. Y cuando pensábamos los temas, a un grupo de chicas se les ocurrió entrevistar a Estela Giorgio, que es una maestra que actualmente está en quinto grado y que se jubila este año. Y la eligieron porque es una docente que tiene mucho sentido de pertenencia con la institución, es muy querida por todos y todas. Además, como va a contar después en la entrevista, sus hijos también fueron a la escuela. Y es importante resaltar que con esta escuela hicimos dos programas de radio en forma virtual. Sí, me acuerdo que uno salió acá a la tarde. A la tarde y otro a la mañana. Fue el mismo día, hicimos un programa a la mañana con la gente de Hora Libre a la mañana, con Patricia. Sí. Y otro a la tarde con ustedes. Creo que fue la primera escuela que participó en forma virtual en un programa. Y realmente estuvo muy interesante. La verdad que se trabajó muy bien. Es una escuela que queda en Flore Norte, en Margareño, Cervantes y Nazca. Sí. Es una escuela chiquita. La verdad que está bien trabajada. Y es una escuela donde generamos ciertos lazos como para poder continuar en forma un poco más sistemática a partir del año que viene. Buenísimo. Vamos a escuchar entonces la entrevista que los chicos y las chicas de séptimo grado de la escuela 17 del distrito 12 le hicieron a la seño Estela Giorgio. ¿Sos feliz siendo maestra? Sí, muy feliz. Si volvería a nacer, volvería a ser maestra. ¿Qué sentís al pensar que ya no vas a trabajar en la escuela? Tengo una mezcla de emociones, una alegría inmensa de haber cumplido una etapa y al mismo tiempo una tristeza porque me voy a alejar de lo que más me gusta hacer, estar en el aula. ¿Cómo se siente estar tanto tiempo en la escuela? Se siente de maravillas, es como si estuviese en la cocina de mi casa. ¿Cómo fue tu experiencia como maestra durante la pandemia? Aprendí mucho, más allá de que era una tristeza estar encerrados y no poderlos ver y demás, aprendí mucho sobre tecnología que yo desconocía para poder dar las clases y nada, a veces sentía que no me daba cuenta si estaban aprendiendo o no mis alumnos porque me faltaba el contacto, pero bueno, hice lo más que pude. ¿Tenías o tuviste un alumno favorito o alumna? Sí, todos son favoritos para mí. En una forma u otra son todos favoritos. Algunos son favoritos porque son sumamente inteligentes, otros son favoritos porque les cuesta un montón y veo que empiezan a aprender y se transforman en mis favoritos, otros porque son muy calladitos y amo que sean tan calladitos, y otros porque son súper charlatanes y también son mis favoritos que me den charla. ¿Qué consejo le darías a los chicos que se egresan este año? El consejo que les doy es que nunca dejen de estudiar. Estudien todo lo que se les ocurra y todo lo que les guste, porque no hay nada más lindo que trabajar en algo que a vos te gusta. Es muy triste ir a trabajar en algo que no te gusta, no te quieres levantar a la mañana. Más allá que yo ahora tampoco me quiero levantar a la mañana, estoy muy cansada. Pero después pienso que tengo que venir a la escuela, que están los chicos y demás, y se me pasa el cansancio y me encanta venir a trabajar. Que con una secundaria no alcanza, que tienen que estudiar un terciario, que tienen que estudiar un universitario, que el país da posibilidades para estudiar gratuitamente a todo el mundo. Y hay que aprovecharlo. Y van a ser felices de por vida. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando. Aunque me duela, la fiesta que tengo la llevo aquí. Escuchamos a Am Paranoia con La Fiesta, porque estamos celebrando acá el último programa de radio de Hora Libre por FM Riachuelo y aprovechamos la oportunidad para agradecer, como siempre, a nuestra queridísima operadora técnica Ludmila Galeano, que está ahí tirando magia, y a JR, que ahora no lo veo ahí del otro lado, pero que antes estuvo ahí asomándose y que siempre también está para darnos una mano y resolvernos cualquier tipo de problema. Para mí se fue porque no se quiere emocionar y conmover, que es el último programa. Viste cómo es JR, ¿no? Es muy sensible. Muy sensible. Estamos reponiendo este ciclo lectivo con algunas experiencias, muy, o sea, en comparación a todo lo que hicimos, son ínfimas las experiencias de las cuales vamos a hablar, pero teníamos ganas de reponer producciones y trabajos. Y bueno, cada tallerista eligió quizás la que le resultó más significativa, más interesante. Sí, también porque es representativo de justamente las personas que componen, y de hecho hay algunas producciones que no están de otros compañeros y compañeras, el programa REC y la diversidad de formas de trabajar y realizar los talleres, y digo y refuerzo esta idea de con la libertad con la que trabajamos dentro del programa REC. Exactamente. Vamos a ir ahora con otra experiencia, que es de nuestra compañera Paula Salvochea, que estuvo trabajando con séptimo grado en una escuela por el barrio de Parque Chacabuco, que es la escuela 7 del Distrito Escolar 11, Teniente Manuel Félix Origone. Y acá también los chicos y las chicas estuvieron haciendo una entrevista. En este caso se le hicieron a Lili, una mamá de la escuela que se ofreció a contarnos su historia como migrante. Paula nos contó que el objetivo de esta actividad fue que se pudieran preparar para hacer otras entrevistas a integrantes de sus familias, que también son migrantes. Como venían medios tímidos, la visita de Lili al aula de séptimo fue una práctica muy motivadora y dio como el puntapié para reflexionar juntos y juntas y reconocer a la identidad como una pieza fundamental de nuestra memoria. Qué interesante que haya ido al aula, ¿no? Totalmente. Porque yo pensé que le había hecho la entrevista a algún chico o una chica y no, fue al aula, entonces ahí está bueno porque se gestó esa entrevista ahí en vivo con todos y todas presentes. Exacto. ¿Les parece que la escuchemos? Vamos a escuchar entonces la entrevista que le hicieron a Lili, los chicos y las chicas de séptimo grado de la escuela 7 del distrito 11. ¿Cómo te llamas y cómo es el lugar donde naciste? Mi nombre es Lili, yo nací en Villazón, que es una frontera que limita entre Argentina y Bolivia. ¿Cómo vivías ahí en tu país? Recuerdo muy poco, porque yo vine el año 1990, así que vine muy chica, pero son recuerdos vagos, que hacía mucho frío, que había muy poca gente, la población era muy, muy chiquita, un lugar muy frioso, donde era vivir a diario y con mucha falta de economía. Lili, ¿te acuerdas de uno de tus amigos de la infancia? Sí, recuerdo que me encantaba jugar en la calle con los pocos amigos que teníamos y podíamos ser libres y correr por todos los lugares. Me encantaba. ¿Qué juegos jugabas con tus amigos? A las manchas, a las escondidas, a saltar a la soga. Por ahí podíamos ir a querer sembrar algunas flores, así. Y Lili, ¿cuál fue tu motivo de que te viniste aquí? El

es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Seguimos en Hora Libre en esta última emisión del ciclo 2021, reponiendo las experiencias de este año. Y les contamos que si tienen ganas de escuchar algún otro audio, algún otro programa que recuerden que haya salido en este ciclo lectivo, pueden hacerlo a través de nuestra página web, que es www.programarec.com.ar. Si les gusta Instagram y tienen Instagram, también pueden sumarse al nuestro, que es @programa.rec. O si son más nostálgicos, más grandes, pueden hacerlo con Facebook, que es Programa Rec todo junto. O sea, tenemos para todos los gustos. Y si son más grandes, pueden mandar una carta, ¿no? Totalmente. También recibimos. Y también tienen la posibilidad de mandarnos un saludito hoy, que es el último día de este programa. Podrían. Al WhatsApp de la radio, que es 116-586-2746. Hechos estos avisos, seguimos recorriendo este programa donde estamos reponiendo algunas experiencias y ha llegado el momento de hablar de nuestras canciones. ¿Qué es Nuestras Canciones, Néstor? Nuestras Canciones es un proyecto que arrancó con nosotros este año, que en realidad ya arrancó hace unos años, en el cual le quisieron encontrar una vuelta a las canciones patrias, ¿sí? Digamos, no querían escuchar esas canciones que ya venían bajadas de distintos ministerios, y quería un grupo de docentes, porque es un grupo de docentes, querían construir su propia música, su propia letra, acerca de esas canciones que se cantan en los actos escolares. Entonces el trabajo nuestro con justamente Nuestras Canciones formó parte de un trabajo en principio más técnico, a partir de la edición de esos videos, en el cual también participaban artistas o gente de la cultura, que eran invitados, y que la verdad que participaron bastante, y también con algunas escuelas, con algunos chicos y chicas que participaron de algunos videoclips. Buenísimo, vamos a mencionar que nuestros compañeros y compañeras de REC, que forman parte de este proyecto de producción audiovisual, son Gustavo Potenzoni, Andrés Escobar y Eva González García, a quienes les mandamos un beso grande. Vamos a escuchar ahora, en palabras de Fabio Mon, que es uno de los creadores de este proyecto, ¿qué es entonces Nuestras Canciones? Nuestras Canciones es un proyecto de docentes y estudiantes que tiene como objetivo repensar y ampliar el cancionero de los actos escolares. Y bueno, creando nuevas letras y melodías que conmemoren, festejen o interpelen a las efemérides. El proceso de composición de las canciones es multidimensional. Nace en el aula. La materia prima está en el aula al momento de tratar los contenidos áulicos, los contenidos de las temáticas de las efemérides, de dar clases. Ahí van apareciendo letras que son muchas veces consultadas con los alumnos, letras o directamente melodías con letra y música, canciones que son los primeros en escucharlas los alumnos, y hasta, bueno, acotando, che, tal cosa, tal otra. Es un proceso, si bien es un proceso, yo soy el compositor de la letra y música, en un punto es un proceso colectivo, porque esas canciones no podrían nacer, creo yo, si no fuera docente, si no estuviera dando los temas que estoy dando en el aula y si no hubiera un ida y vuelta con los estudiantes. La articulación del proyecto Nuestras Canciones con REC realmente fue muy, y es muy enriquecedor, porque lo que nos posibilita REC es el salto técnico de calidad, la plataforma, el soporte técnico, digamos, la planificación desde lo audiovisual de un contenido que nace como una canción, que se canta en las aulas, se canta en las escuelas, y en REC realmente para nosotros fue y es muy importante, porque nos apoyamos mucho al momento de la creación técnica y todo lo que tiene que ver también con la difusión. Escuchábamos a Fabio Mon, uno de los fundadores de este proyecto, del cual participaron distintas personalidades de la música y la comunicación social, como Claudia Puyó, Ariel Prat, Ignacio Montoya Carlotto, Pablo Markovsky, Irina Hauser, Felipe Piña, Nora de Cortiñas, Tati Almeida y Diego Jopo Angeli. Un montón de personalidades reconocidas en el mundo artístico y en el mundo de la cultura. Como les comentábamos antes, desde REC se trabajó en la producción y la creación de los videoclips de las canciones, recopilando y editando el material audiovisual que iban enviando docentes y estudiantes de la ciudad. Pero ¿quién mejor que Gustavo Potenzoni para contarnos bien los pormenores de este proyecto de programa REC? Al igual que tantos otros proyectos educativos, el área audiovisual del proyecto REC tuvo que readaptarse tanto en 2020 como en 2021 debido a la pandemia. Y en el primer año de pandemia lo que hicimos fue tratar de registrar todo lo que se vino trabajando con Barricada TV, que fue el canal comunitario en el que podíamos hacer plasmar el producto final de un proceso de trabajo en las escuelas públicas primarias y secundarias, medias, en cuanto al programa REC. Y en el segundo año articulamos con un proyecto que ya venía rodando, que tenía su impronta propia, que se llama Nuestras Canciones y que había hecho ya un par de intervenciones en esta área, que es renovar el cancionero de las efemérides escolares. Nos pareció que podíamos aportar humildemente nosotros para enriquecer algo de ese proyecto, más que nada en cuanto a la edición, porque es muchísimo el material que los docentes y las docentes aportaban y aportan, y los alumnos y alumnas, y lo editaban con el sonido, y fue un trabajo hermoso de composiciones originales, tanto en letra como en músicas, que proponen un mensaje nuevo y ritmos nuevos a esas canciones. Y bueno, nosotros nos encargamos de ayudar, ¿sí?, a juntar todo ese material, a ordenarlo, a darle un guión y luego a preparar el producto final. Eso hizo que durante este año, el 24 de marzo, el 2 de abril, el 25 de mayo, el 9 de julio, el 11 de septiembre, hayamos articulado junto con estos docentes y estas docentes que venían trabajando. Se produjeron cosas muy lindas, como que finalmente esto que empieza, este proyecto que empieza con las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, empezó a articular con escuelas de Tucumán para el 9 de julio, con escuelas del norte de Jujuy y de Salta para el 11 de septiembre, y eso dio forma también creó una perspectiva de algo que ya venía rodando en la cabeza de los autores intelectuales de este proyecto, que es para el 20 de junio del año próximo hacer participar a las 24 provincias para el Día de la Bandera, por ejemplo, e izar una bandera en cada uno de las provincias y registrarlo. Bueno, un poco se trata de eso el proyecto y esperemos que siga avanzando. Si quieren saber más de Nuestras Canciones, se pueden sumar a su cuenta de YouTube, Instagram o Facebook, que es la misma dirección, @nuestrascanciones.escuela. Se nos está pasando muy rápido este último programa del año y vamos con la última experiencia que elegimos para mostrar hoy. Y es una experiencia de una escuela que para mí es muy querida. Y ustedes ya seguramente saben de qué escuela se trata. Es la Virgen Generala. Es la escuela. Sueño 24. Con la Virgen Generala. Quiero que lo sepas. Es una escuela a la que quiero mucho. Ustedes ya saben mi historia con esta escuela. Y en la que venimos trabajando hace varios años. Y concretamente con este tercer grado venimos trabajando desde primer grado. O sea, hace 3 años que venimos trabajando con estos nenes y estas nenas. Y este es el último año. Vamos a hacer un cierre el lunes con una radio en vivo en la escuela que se llama Radio Rebelde. Nombre que eligieron los chicos y las chicas. Y bueno, nada. Todo un proceso hermoso. Que está llegando a su fin. En este grado seguiremos trabajando en otros.

le pusieron más alto el juguete y le está molestando y está llorando el bebé. Y eso es malo. Es cruel porque está llorando, pero los otros están divirtiéndose. Porque le están poniendo y hace gracia. Pero esto no hace gracia, es cruel y malo. Y esto es triste para todos. Porque es un bebé y ha nacido. Y a los bebés se los cuidan y tienen un niño. Y los niños tienen que respetar al bebé. Hola, soy Vicky Ordóñez y en esta página un señor está trabajando y se le caen los pantalones, pero la gente se está riendo. Es cruel reírse porque es un accidente, sí, eso pasa. Escuchábamos a los chicos y las chicas de tercer grado de la Virgen Generala hablándonos acerca de Mundo Cruel. Y ya estamos casi al cierre de este programa. Vamos a aprovechar la oportunidad para hacer un pequeño corte musical. Y en esta ocasión vamos a escuchar Recuerdos de la Escuela, un tema musical perteneciente al cancionero del proyecto Nuestras Canciones, que se produjo en ocasión de conmemorar el 11 de septiembre, Día del Maestro y la Maestra. Hoy, igual que ayer, por tu trabajo yo te quiero agradecer, por todo eso que nos dieron al crecer, por entregar tu tiempo. El tiempo de aprender. Puedo recordar esos colores de la sala de jardín, el patio grande donde yo te conocí, tu guardapolvo blanco. Se queda prendido en el corazón. Recuerdos de la escuela, pasar de grado, quedarme en tu salón. Que decirte, profe, el día del maestro. Gracias por todo, por tu amor y sentimiento. Vos me enseñaste paso a paso con paciencia. Pusiste cuerpo y alma para que aprendiera. Por más que pase el tiempo, siempre te recuerdo como algo noble que me colma el sentimiento. Me diste horas, días, años de tu esfuerzo. Por eso ahora yo te digo lo que siento. Hermoso tema de Nuestras Canciones, Recuerdos de la Escuela, que es un poco lo que estuvimos haciendo hoy en este programa, ¿no? Rememorando todo este ciclo lectivo 2021, en este que es la última transmisión de Hora Libre por el aire de FM Riachuelo. No llores, Antonella. No voy a llorar. Porque si lloras con barbijo, con calor, es horrible. Es imposible seguir. No, no se puede seguir. Es imposible seguir. Y viene algo muy importante, como dirías vos siempre. ¿Qué es lo que viene? Viene la entrevista a nuestro querido coordinador Néstor Cortés. Ay, te tenemos acá. Ay, qué lindo, qué linda que son. Ahora, queremos tus testimonios, Néstor. Bueno, Néstor, hemos llegado al final de este ciclo lectivo. 2 años de mucho trabajo, de repensarnos, de reacomodarnos, de poner toda la carne en el asador. ¿Cómo te sentís? Mirá, me siento... la verdad que fueron 2 años, como decís vos, de un trabajo muy, muy, muy fuerte. Con mucha incertidumbre al comienzo. Realmente que nos costó mucho pensar qué camino seguir, porque estamos muy acostumbrados al trabajo diario en cada una de las escuelas, trabajando con los y las docentes, con los chicos y las chicas, y bueno, y nos tuvimos que reinventar, ¿no? Como programa, Pero bueno, nada, con un trabajo muy lindo en equipo y con la colaboración de todos y todas las integrantes del programa REC, la verdad empezamos a buscar distintas alternativas, así surgieron los famosos podcasts que produjo Yael con Paula, y también algunos talleres en forma virtual que vos hiciste el año pasado con los chicos de la escuela Virgen General, es una escuela que la conoces. No, no es muy conocida. La escuela conocida. Virgen General, a la 24 del 7, con la 4 del 11, con Analía y con Maru. Y bueno, y este año empezando también con esa incertidumbre, volviendo a las escuelas, trabajando en burbujas, después teníamos que parar en algunas escuelas, han parado directamente el taller, digamos, sí. Se tocó a vos también con la escuela 7 del 11. Ha tocado con Paula en la 9 del 13. Sí, en otras no pudimos ni siquiera arrancar. En otras no pudimos arrancar y bueno, y un trabajo un poquito más intensificado en la segunda parte del año y bueno, y manteniendo el vivo, que para nosotros era muy importante, mantener el vivo de la radio, de los programas de radio, porque si bien nosotros no somos un programa de radio, porque así a veces nos definen en la gerencia, ¿no? De radio. En realidad nosotros somos el programa REC, que es Red de Escuela y Comunicación, y utilizamos la radio como una herramienta pedagógica, y hacemos un trabajo muy fuerte en el aula, articulando con las docentes en distintos ejes institucionales. Y después también hay otro proceso que es llevar a los chicos y a las chicas a la radio a través de todo ese proceso que realizan en las aulas. Exactamente. Bueno, vos recién definiste un poco qué es REC. Nosotras todo el tiempo mencionamos cuando estamos acá al aire de dónde venimos, qué hacemos, y creo que esto que decías recién de que no somos un programa de radio, sino que somos un proyecto pedagógico, es la mejor definición que podemos tener. Sí, un proyecto pedagógico mucho más amplio, digo, que empezó, como para historizar un poco, trabajando fundamentalmente con radio, pero después se amplió en lo audiovisual, que estuvimos un tiempo haciendo Hora Libre TV, los proyectos también, como decíamos antes, con literatura. Digo, siempre está la posibilidad y me parece que eso va en línea como un halago, ¿no? Desde la propia experiencia, digo, pero al menos yo me siento con, y creo que nos pasa a todos y a todas, porque somos un equipo con mucha libertad para trabajar y para traer propuestas, y en general son recibidas, son acompañadas fundamentalmente. Hay como mucho cuerpo, me parece, en este equipo. Lo que pasa es que, digamos, la verdad es que somos todos compañeros y compañeras, somos todos docentes. A alguien le toca más el cargo de coordinador, pero en realidad es trabajar a la par, más en forma horizontal y respetando los espacios de cada uno y cada una, que cada uno se sienta contento, feliz en lo que está haciendo, y apelando fundamentalmente al sentido de responsabilidad de todos y todas las integrantes del equipo, que yo creo que eso es fundamental. Yo creo que estaba nosotros como REC, por lo menos yo de la coordinación lo pienso en un trabajo basado en la confianza. No me hace falta ir a cada una de las escuelas para averiguar si están trabajando o no están trabajando. Sí, y me parece que también hay algo que, al menos desde mi experiencia ya hace unos cuantos años en REC y considerando este contexto particular que estamos atravesando, que independientemente de la cantidad de escuelas que un poco contábamos que pudimos hacer y demás, lo que me pasó a mí, no sé qué les pasó a ustedes, como para ir cerrando, es que con las escuelas que no pudimos trabajar, de todas maneras seguimos en contacto. Sí. Y si no se trabajó, es por las circunstancias, pero digo, eso me parece que habla muy bien del programa, un programa que está instalado y que yo creo que también de algún modo va incidiendo en las escuelas. Lo pienso también como, así vos decías, nos dicen que somos los de radio, a mí me pasa que como articulo hace muchos años con ESI, me dicen la de ESI. Claro. Entonces digo, eso también me parece que habla de la mirada que tenemos respecto a la escuela y a la docencia, como decís vos, y al ejercicio desde una posición crítica y tratando de generar una transformación, ¿no? Y esto que mencionabas de la de radio, la de ESI, al entrar a la escuela, habla también del lugar que tenemos en la escuela, porque nos reconocen, porque desde la persona que te abre la puerta hasta obviamente la directora, los chicos, las seniors, ya saben que vamos ahí, los chicos de los grados más chiquitos esperan muchas veces a que llegue el momento en que van a hacer radio, y eso habla de nuestro laburo adentro de la escuela, ¿no? Y de los vínculos que forjamos, pedagógicos, humanos y que tienen que ver con nuestra tarea también. Sí, porque nuestro objetivo es formar parte del ideario de la escuela. Sí. ¿Sí? Digamos que REC esté institucionalizado, ¿sí? Y que después la escuela determine con qué grado vamos a trabajar, porque nosotros no elegimos el grado. Podemos trabajar en primaria de primero a séptimo, secundaria de primero a quinto año, y que también definan los ejes institucionales. Claro. Más allá de que nos podemos poner de acuerdo, podemos también nosotros aportar distintas ideas, pero también es una decisión de la escuela. Exacto, y bueno, hemos llegado ya a este final. No sabemos qué nos deparará el 2022, así que no podemos anticipar mucho. Ojalá que los chicos y las chicas puedan volver a este piso, porque son lo más importante. Yo, sinceramente, de corazón les quiero agradecer a ustedes dos, a Yael, a Antonella, porque bancaron el espacio, pusieron muchísimo cuerpo, ¿sí? En situaciones que no son fáciles, que muchas veces nos faltaban producciones de este año, entonces teníamos que buscar producciones anteriores y trabajar con los compañeros y con las compañeras, y cada semana teníamos que pensar un nuevo programa, porque antes, cuando en forma normal, digamos, ya nosotros nos anotamos y cada uno sabe qué día le va a tocar venir a la radio con los chicos y las chicas. Esto se cambió totalmente, así que de corazón los agradezco muchísimo. Fue un aporte muy valioso para REC. Bueno, y no vas a zafar. Yo te agradezco mucho las palabras hermosas que nos acabas de compartir, pero no vas a zafar de nuestra última pregunta, que tiene que ver con una canción. ¿La primera vez? No. Esa era de Gisburg. Eso fue hace mucho. De Gisburg y Fontova. Mirá la época que estamos. Exactamente. ¿Querés preguntarle algo antes de que. O decirle algo al compañero? No, adelante, pregunte. Queremos saber qué canción, a vos que te encanta la música, elegís y que te resulta representativa como para cerrar este programa, último programa y ciclo del 2021. A ver, a mí la música me gusta. Soy bastante clásico. Sí, en la música. Yo elegí la banda Queen. Estaba entre elegir para mí el cantante que me marcó en toda mi adolescencia, mi juventud y ahora, es Charly García. Pero elegí a Freddie Mercury, a Queen, porque se cumplieron 20 años de la muerte de Freddie y se cumplieron 40 años del recital que Queen hizo en Vélez. En febrero y marzo, y yo fui al recital de Queen con 13, 14 años, que fue mi primer recital importante, que me rompió la cabeza. Sinceramente, escuchar a Queen en vivo me rompió la cabeza. Lo recuerdo con profundo amor, y también me encanta saber que yo estuve ahí, ¿sí? Entonces es una banda que me marcó mucho, y elegí el tema Don't Stop Me Now, porque dicen que es uno de los temas que cuando uno lo escucha es uno de los temas que más energía positiva provoca en la gente que está escuchando este tema, y me parece que es un buen tema como para finalizar bien arriba, bien bueno. Alegre, contentos de terminar el ciclo, contentos de tener este espacio en la radio, contentos de trabajar y de estar comunicados con los oyentes, y esperanzados para que sea un mejor 2022. Totalmente. Antes de irnos al tema musical y de despedirnos, queremos agradecer especialmente a Mónica Pérez y a Manuel Ferrer, que siempre nos acompañan, que nos bancan, que nos ceden este lugar para que podamos venir a contar qué es lo que estamos haciendo en las escuelas. Agradecer una vez más a Ludmila y a JR, que están ahí del otro lado bancándonos siempre. Agradecerte a vos, Néstor, porque ahora las palabras lindas son nuestras para vos, por confiar, por acompañarnos y por estar siempre. Y bueno, y agradecer a quienes están ahí del otro lado, escuchándonos, que son los que hacen esto posible. Y agradecer a los chicos y a las chicas y a todas las escuelas, que sin ellas, obviamente, esto no se podría realizar. Nos vamos a encontrar el próximo ciclo lectivo, el 2022, para esto que es Hora Libre.